compañeros y compañeras que integran dicho espacio. Servicio de Radiodifusión Comunitario, Rosario FM. Muy buenos días, estamos nuevamente desde aquí en los micrófonos de Corsaria FM. Un saludo al compañero Nicolás en controles. Le comento que hoy vamos a tener un programa bastante agitadito. Vamos a estar en la primera parte del programa hablando un poco sobre la situación del agua y el problema de los agronegocios y el problema de las fumigaciones indiscriminadas que en nuestro país poderosamente se van incrementando a lo largo y a lo ancho, produciendo enormes consecuencias para la vida de cada uno de nosotros. Es importante este primer tramo porque estamos encallando en temas que son fundamentales y que venimos retomando en cada programa, ¿sí? Como es el tema medioambiental asociado no solo a la salud, sino también a la vida de cada uno de nosotros, de los que están detrás del micrófono. Luego vamos a estar con los compañeros de Germinal, una radio comunitaria de Lesica, ¿sí? Compañeros que con lo que vamos a estar llevando adelante una actividad el domingo 16 de diciembre en la Plaza Lesica, una actividad que va a tener como centro las políticas extractivistas y la situación del agua. Por eso mismo vamos a hacer énfasis en esa problemática hoy, sí, como forma de generar una antesala para lo que va a ser el domingo 16, que junto a la gente de Germinal vamos a estar realizando. En el otro tramo del programa, los últimos 20 minutos, vamos a estar saliendo en directo desde Colón. Allí los compañeros de la Unidad Popular, de diferentes colectivos que se están conformando, ¿sí?, en lo que es una izquierda alternativa a este modelo que se plantea por parte del Frente Amplio y por parte del Partido Único, ¿sí? Bueno, vamos a estar saliendo desde allí hablando un poco con los compañeros que están realizando esa actividad, ¿sí? Para empezar, quisiera compartir con ustedes un audio que hicimos hace un año con el colectivo La Verdad Ofende. Este es un audio que habla básicamente de la situación del agua. Y bueno, lo compartimos y después le damos al temita, ¿sí? Un vistazo a la condición de la fuente de agua mundial es inquietante. Según el Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, 1.8 millones de niños mueren cada año debido a fuentes de agua insalubres. Esto equivale a un niño cada 17 segundos. En la actualidad, 1.500 millones de personas que habitan en el tercer mundo sufren escasez de agua potable. El recurso hídrico, que es indudablemente lo único que te genera la vida, ¿no? Podemos vivir sin petróleo, podremos vivir sin autos o cosas, pero sin agua no vive nadie. La contaminación del agua es la principal amenaza para la subsistencia de la vida en la Tierra. Son causas fundamentales de todo este desastre la explotación irracional del recurso, la contaminación producida por las industrias petroquímicas, el uso de agrotóxicos en la agricultura y la devastación de bosques y florestas naturales. En este sistema capitalista, el agua es considerada una mercancía que se privatiza, se negocia y se exporta. Mientras poblaciones enteras no tienen acceso al agua, grandes corporaciones lucran con el agua embotellada. Desde los años 70, las empresas multinacionales se han venido apoderando de las grandes cuencas fluviales. La privatización de fuentes de agua es el mayor negocio del siglo XXI. Sus ganancias son el doble que el de las empresas petroleras. Quien controle el agua potable, el nuevo recurso estratégico del siglo XXI, controlará la economía universal y la vida del planeta en un futuro no muy lejano. El acuífero Guaraní constituye uno de los principales reservorios de agua dulce en el planeta. En América del Sur, el agua dulce abunda por doquier. A ríos, lagos, esteros, bañados y lagunas, debemos sumar acuíferos y entre ellos el tercero más grande del mundo, el Guaraní. Hoy, todos los proyectos hídricos de las Américas están en manos de transnacionales estadounidenses y europeas, con el apoyo e intervención como accionista, en la mayoría de los casos, del Banco Mundial. El territorio uruguayo, caracterizado por formar parte de una región privilegiada en sus recursos hídricos, ya comienza a ver los graves efectos de la crisis del agua. El agua que tomamos, con la que cocinamos o bañamos a nuestros hijos, ya está envenenada. El río Santa Lucía, que abastece de agua potable al 60% de la población uruguaya, está contaminado. Nos enteramos de que en Montevideo, o otros puntos que no son Montevideo, son Canelones, de la zona de la cuenca del Santa Lucía, están tomando agua con atracina. Si bien trabajadores de OCE denunciaron la situación, el directorio del ente y los responsables políticos han hecho caso omiso. El grave problema de la astracina ni siquiera ha tenido repercusión en los grandes medios de comunicación. En el año 2010 se encontró en el agua del Santa Lucía Chico gran presencia de este herbicida que afecta irreversiblemente la salud de las personas. Ustedes estaban tomando agua potable con astracina, por lo tanto si tiene astracina no es potable. El atracina es un veneno. Este matayuyo está prohibido en la Unión Europea, pero es cada vez más utilizado en el continente sudamericano. De hecho, su importación se multiplicó por 6 en el último año. La atracina se utiliza en nuestro país en cultivos de caña de azúcar, maíz, sorgo y soja. Durante el 2009 se importaron 863 toneladas del mismo. La presencia generalizada de astracina en el ambiente plantea un riesgo a los seres humanos, así como a la fauna y a los ecosistemas. Porque para solucionar eso, hay que solucionar el problema del uso de la astracina, del endosulfán y de la cantidad gigantesca en millones de litros que se está importando de estas porquerías. La atracina se ha asociado al riesgo elevado de contraer varios tipos de cáncer, malformaciones fetales y generar infertilidad en humanos y animales. Mientras los uruguayos tomamos agua contaminada, OCE nos dice: para OCE, dar respuestas a las necesidades del presente y del futuro es un desafío permanente. Para nosotros, el acceso al agua potable es un derecho de todos. OCE, el Uruguay del agua. En octubre del 2004, el pueblo uruguayo se manifestó a favor de que el agua sea prioridad del uso humano. Pero el 20 de mayo del 2005, Tabaré Vázquez sacó un decreto que interpretaba el plebiscito, atentando contra la soberanía popular y enviando un claro mensaje de entreguismo a las transnacionales. Estos mecanismos que tú implementaste son mandados por las corporatocracias internacionales. Te dieron la orden al frente de la Casa Blanca. Allí te dijeron: Tabaré, hermano masón, tenés que llevar adelante las políticas publiprivadas, tenés que poner al servicio de las corporaciones a tu patria, tenés que vender el suelo de tu patria y el agua de tu patria a través de aquel decreto por el cual violaste la Constitución, violaste el plebiscito del agua, lo tenés que poner al servicio de las multinacionales, como el caso de Botnia, como el caso de ENCE. Estamos entregando el recurso más preciado que tenemos. Botnia gasta 86 millones de litros de agua por día. Las más de 2 millones de hectáreas forestadas con pino y eucalipto consumen más de 150 mil millones de litros de agua subterránea por día. La minera Aratirí gastará 100 millones de litros de agua por día. Las sequías cada vez se hacen sentir más. Los camiones cisternas son algo cotidiano para miles de uruguayos. El agua potable en poco tiempo será un privilegio de algunos. Si hoy en día el agua que distribuye OCE a la población ya encuentra altos niveles de contaminación, ¿qué será de nuestra agua dentro de 10 o 15 años? El agua para nutrir, el agua para correr, el agua que despabila, que limpia vida, siempre es. El agua para reír, en el río junto a ti, el agua que te amares, el agua para vivir. Bueno, muy bien, aquí teníamos un audio de la Horda Ofende, intentamos con ello que la gente vaya tomando conciencia, ¿no?, de la gravedad de que implica el uso de grandes fertilizantes sobre nuestros recursos hídricos, el desarrollo de este modelo forestal, de este modelo sojero, de este modelo minero que las autoridades están proyectando y ya están desarrollando sobre nuestro territorio y que afecta irreversiblemente los recursos hídricos de nuestra región. Quiero señalar además que el acuífero guaraní, lugar donde se encuentra nuestro país, ¿sí? es el centro, es el objetivo de las grandes corporatocracias, de las grandes multinacionales, en estas últimas décadas, ¿sí? En estas últimas décadas, las grandes transnacionales ven en esta región lugar indispensable para desarrollar sus actividades, ¿no? Como recién decía, sojeras, mineras, forestales. ¿Por qué? Porque no solo se ofrece en estos países el marco jurídico, el marco medioambiental que legitima el desarrollo de esas actividades, sino que además, principalmente en esta región, se encuentra caracterizada por una riqueza hídrica, ¿sí? Todo lo que es el acuífero guaraní ofrece un lugar fundamental para el desarrollo de estas actividades. Quiero señalar alguna información sobre la tracina, ¿sí? La tracina es un herbicida ampliamente usado en nuestro país en cultivos, bueno, como decíamos, de caña de azúcar, de maíz, de sorgo y de soja. Durante el 2009 se importaron 863 toneladas del mismo, que fueron vendidas bajo el nombre de 12 marcas comerciales. Del 2009 a esta parte, la importación de atracina por parte de nuestro país se ha incrementado considerablemente, porque es el segundo herbicida más importado en los últimos años, luego el glifosato, que estaremos hablando también de él. La presencia generalizada de atracina en el ambiente plantea un riesgo a los seres humanos, así como a la fauna y a los ecosistemas. Los estudios demuestran que la atracina puede generar y afectar el sistema reproductivo humano, causando disminución de espermatozoides y aumento de los niveles de infertilidad. Ataca, como venimos diciendo, el aparato reproductivo. Además, la atracina se ha asociado al riesgo elevado de contraer varios tipos de cáncer, entre ellos se incluye el linfoma de Hodgkin, cáncer de mama y de próstata, y puede también retardar el desarrollo de glándulas mamarias e introducir el aborto en roedores de laboratorio, porque, bueno, esto es lo que se ha experimentado, ¿sí? Los técnicos, los investigadores han inducido, ¿sí?, que la aplicación de atracina en roedores puede generar, ¿sí?, el desarrollo de glándulas mamarias, o retardar el desarrollo de glándulas mamarias. Un grupo de investigadores han asociado a la atracina a defectos de nacimiento tales como paladar hundido o fisurado, espina bifidal y el síndrome de Down. Estudios epidemiológicos indican que niveles muy bajos de exposición en el agua potable contaminada durante los primeros meses de embarazo puede interferir en el desarrollo normal del feto, y esto es algo importante a tener en cuenta, porque, como decíamos en el audio, ya se viene denunciando desde hace tiempo, y algunos trabajadores del sindicato, algunos trabajadores de OCE, sí, relacionados al sindicato de OCE-FOCE, han denunciado los altos niveles de atracina que ya está teniendo el agua que consume la mayor parte de la población del país, ¿sí? El Santa Lucía Chico ya se encuentra contaminado con atracina, con este herbicida, como señalamos, que es un veneno y que la Unión Europea está prohibido, y que en nuestro país cada vez más aumentan los índices de inversión. Bueno, podemos señalar además que dentro de las sustancias peligrosas prioritarias para su eliminación, que incluye la Unión Europea, en esta lista se encuentran varias que se utilizan masivamente en Uruguay. Entre ellas cabe mencionar cuatro herbicidas: la atracina, como venimos desarrollando, el yurón, la simacina y la flifluralina. Y dos insecticidas, el indosulfán, que es ampliamente usado, y el clorpirfos, así como el mercurio y sus compuestos. Bueno, esto a modo de comenzar a tener en cuenta la situación por la que estamos atravesando, ¿sí? La clara contaminación del agua, ¿sí?, que no es un problema de otros países del tercer mundo, no es un problema en África, no es un problema en otros países alejados a nuestra realidad, sino que es un problema que ya estamos padeciendo, y que la gente y los vecinos de la zona de Colón, de Peñarol, de Lezica, tenemos que comenzar a tener en cuenta, ¿sí? Porque a unos kilómetros de nuestras casas, en el Santa Lucía Chico, ya se está viendo amenazada, ¿sí?, los recursos hídricos con los que nos abastecemos. Ni que hablar

las microgotas que se producen en la fumigación vuelan certeramente hasta 3.000 y 4.000 metros. Y se han comprobado que vuelan hasta 10.000 metros. Quiere decir que yo fumigo acá y a 10 kilómetros están sufriendo los efectos de esa fumigación. Y mientras todo esto sucede, nos preguntamos, ¿dónde están los médicos, los nutricionistas o los agrónomos uruguayos para denunciar lo que está sucediendo? ¿Qué hacen los medios de comunicación, estatales o privados, que ni siquiera mencionan el tema? ¿Qué dicen las ONG que lucran con la tierra, la salud o los problemas de las personas? ¿O dónde están los estudiantes universitarios comprometidos con los problemas de la sociedad? ¿Y dónde quedaron los escritores, actores, poetas o cantores encargados de denunciar las atrocidades que nos tocan vivir? ¿Por qué no juzgamos a los empresarios y políticos que permiten el ingreso de todos estos venenos a nuestro territorio? Mientras el pueblo siga dormido, seguiremos comiendo envenenado. Los alimentos envenenados con agrotóxicos son un peligro para el futuro de las siguientes generaciones. ¡Oh, maldición de Malinche! Enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Bueno, aquí compartíamos otro audio, sí, donde se da cuenta de la gravedad del asunto que estamos manejando, de la problemática que estamos padeciendo. Junto al glifosato encontramos diferentes tipos de fungicidas, de herbicidas, de insecticidas que afectan irreversiblemente, como veníamos diciendo, la salud de las personas, porque directa o indirectamente, si estamos frente al contacto de ese agrotóxico, o si no estamos frente al contacto, si lo estamos padeciendo a kilómetros, vía la respiración o vía el agua que estamos tomando, nos vamos a ver afectado, ¿sí?, por esta contaminación. Quiero agregar algunos datos más sobre el glifosato, precisamente. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, organismo encargado de viabilizar en vez de controlar o el desarrollo de los agrotóxicos en ese país, ha clasificado a los plaguicidas que contienen glifosato como un producto altamente tóxico. Para la Organización Mundial de la Salud, el glifosato está dentro de la categoría 1, por lo tanto es un producto extremadamente tóxico. La Comisión Europea lo clasifica como un producto tóxico para los organismos acuáticos y que puede acarrear efectos nefastos para el ambiente a largo plazo. La degradación del glifosato en el suelo es lenta. El herbicida en nuestro país proviene mayoritariamente de China. La nación asiática es el primer exportador mundial de glifosato y Argentina es su principal cliente. También Uruguay en enormes cantidades. El mes pasado se declararon importaciones de glifosato por 4 millones de kilos contra 3 millones en julio del 2011. En los 7 primeros meses del 2012 se declararon importaciones de glifosato por 29 millones de kilos a un valor de 120 millones de dólares. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque el negocio de los herbicidas, el negocio de los agrotóxicos, estrechamente relacionado a lo que es el agronegocio y el desarrollo en nuestro país, o el crecimiento de las plantaciones transgénicas, así como el caso del sorgo, del maíz y de la soja, están estrechamente relacionados y constituyen enormes ganancias para quienes las aplican. En nuestro país, productores que antes se dedicaban a la producción de alimentos orgánicos o a la producción ganadera o a la producción avícola o a la producción en apicultura, están siendo desplazados y están siendo sustituidos por grandes corporaciones que en nuestros campos comienzan a desarrollar este tipo de actividades. Y por eso decimos que la venta de fertilizantes constituye, sí, enormes ganancias, sí, y un sector nuevo que se está desarrollando de forma creciente en nuestro país, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque cuando luchamos contra las fumigaciones en nuestro país, tenemos que darnos cuenta que la lucha también es contra un sector, sí, de capitalistas que ven en este negocio de la muerte incrementado sus ingresos. ¿Sí? Durante el 2006, el glifosato fue el agrotóxico que provocó más casos de intoxicaciones agudas. Estuvo detrás del 20% del total de las intoxicaciones. 3 consultas diarias por intoxicaciones con agrotóxicos está directamente relacionado con el glifosato, unos 1000 casos al año. Entre ellas, numerosas consultas de productores de soja y asalariados que trabajan en el medio rural. Sí, nos damos cuenta de que a quienes más perjudica el desarrollo de las fumigaciones, sí, son aquellos que trabajan en el campo. Otros datos a tener en cuenta, producto de las investigaciones, esto tiene que ver con Rapal, ¿sí? Una ONG, hay que decirlo, que ha desarrollado o que viene desarrollando investigaciones con respecto a la utilización de agrotóxicos en América Latina. Señala que en el Santa Lucía Chico, como veníamos diciendo, y los embalses de Paso Severino y el Canelón Grande, que constituyen el reservorio de agua dulce más importante del país y abastece a toda la zona metropolitana, los afluentes de industrias y establecimientos agropecuarios vienen contaminando irreversiblemente los recursos hídricos. En la cuenca de la Laguna Merín, en la cuenca de los ríos Tacuarembó y en la del Negro, el uso indiscriminado de herbicidas y fungicidas debido al negocio del arroz viene arrojando gravísimos índices de contaminación. En el sudeste de Cerro Largo, las empresas forestadoras vienen causando enormes daños al ecosistema. La aplicación de herbicidas e insecticidas llegan a las napas freáticas contaminando los cursos de agua. En la cuenca de la Laguna del Sauce, el incremento de los monocultivos y el paquete de fertilizantes y agrotóxicos que se aplican vienen degradando de forma incontrolada las reservas hídricas de la zona. Como conclusión, tenemos que a la corta y a la larga, gran parte de esos plaguicidas terminan en el agua, ya sean en las napas subterráneas o en las cañadas, ríos, arroyos y lagunas, contaminando cuencas enteras. Hay que sensibilizarse, hay que tomar conciencia y visualizar el enorme impacto que tiene este modelo de saqueo, de extracción y de contaminación, para la salud y para el desarrollo de las futuras generaciones, ¿sí? Ya estamos padeciendo enormes índices de contaminación en el aire, en el suelo y en el agua, que constituyen la única reserva y la única riqueza que tiene el pueblo oriental junto a los pueblos hermanos de la región, para poder garantizar, ¿sí?, una calidad de vida para las siguientes generaciones. Sí, la tierra, el agua, el aire, no es nuestro, nada es nuestro, sino que se la pedimos prestada a las siguientes generaciones y constituye una responsabilidad, creo, por parte de quienes habla y de una gran cantidad de personas que venimos luchando en contra de este modelo, tratar de denunciar y tratar de generar conciencia de que esto ya está sucediendo y que la guerra del agua no es una guerra futuro, sino que la guerra del agua ya comenzó. ¿Sí? No van a ser los militares de nuestro país los que defiendan nuestro recurso. Es más, nuestro país ha entregado estos recursos. ¿Sí? Los militares en este país no harán más que viabilizar y legitimar esa entrega. Ya Tabaré Vázquez lo realizó en el 2005 con ese decreto de interpretación del plebiscito del agua, dando un golpe de estado jurídico y técnico, violentando la soberanía, si la hay, mediante un plebiscito, si algunos consideran que existe o que la soberanía se manifiesta a través de un plebiscito, bueno, allí ya quedó establecido cuál es la política, no solo de este gobierno, sino del poder político, de la clase política, para el desarrollo o para indesarrollo de este país. Vamos a ir a una pausa con Nicolás y volvemos con otros temas. Para comunicarse con el programa, 095-126-308 vía SMS o al 2320-5004, y estaría bueno que algún productor de la zona de Melilla, si nos está escuchando, nos comentase un poco cuál es la situación en Melilla con estos agrotóxicos, porque hay visiones encontradas. Algunos dicen que se aplican glifosato, que se aplica el diferente tipo de insecticidas, de fungicidas, de herbicidas, y otros señalan que la producción se hace con otros fertilizantes convencionales. Nos vamos a la pausa, tienen las líneas abiertas para comunicarse con la radio. Vamos arriba. Metal con la Corsaria. Sábado 8 de diciembre, 23 horas. Músicos de Cuchilla Grande con Pablo Marichal de Crepar y Juan Sánchez de Contraveneno. Amarcord, Julio Herrera y Oves, 271. Bandas invitadas, Etílica, Mestizo y Borus. 120 pesos, 2x1. Organiza La Lucha Tambor de Corsaria. En esta vida, cuando está adentrando a clarear, desplego mis alas y me voy lejos, en donde el viento... No sé muy bien, Bueno, estamos retomando el programa. Les comento que los teléfonos para comunicarse con el programa es 095-126-308 o 2320-5004. Las chicas de y los chicos de Germinal aún no han... Mira, ahora que estoy diciendo esto, los chicos están entrando al programa. Muy bien. Adelante, adelante, adelante. Muy bien. Mientras ellos se van sentando, yo voy a ir señalando algunas cositas. El sábado pasado estuvimos en 33, en una marcha que se realizó en defensa de la tierra, de los recursos naturales, contra los proyectos mineros. Fue una marcha bastante numerosa. Allí tuvieron presencia diferentes productores de la zona y diferentes colectivos que desde Montevideo se arrimaron allí. Mañana, domingo, a partir de las 19 horas tenemos la marcha en La Paloma, una marcha en contra del modelo forestal y en contra del puerto de Bobas Profundas. ¿Sí? ¿Con quién estamos? Bueno, estamos con las chicas de Germinal. ¿Cómo están? Arrímense los micrófonos. ¿Bien? ¿Estamos con el vikingo al aire? Bueno. Hola. Para vikingo. El vikingo está totalmente compenetrado con lo que es la radio. Acá estamos con la gente de Germinal, con el Ateneo Germinal. Vikingo, estamos al aire, ¿está, vikingo? Vamos a salir con el vikingo. Bueno, ¿cómo estamos llegando ahí? Estamos bien, vikingo. ¿Cómo está la movida en Colón? Bueno, vikingo, ¿cómo está la cosa ahí en Colón? Te pregunto. Lamentablemente, vikingo. Bueno, se ha cortado la comunicación con el vikingo. Esperemos que retomarla en unos minutos. Bueno, Urizada, yo venía comentando de que arrancó el programa. Esto es radio comunitaria, es radio en vivo, ¿sí? En directo, y estamos de vuelta con el vikingo. Vikingo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Vikingo, ¿escuchás? Ahora sí, ¿cómo estamos llegando? ¿Me escuchás a mí? No tenés retorno de la radio, ¿verdad? No tengo retorno en la radio, estoy con una entrevista ahora. Entonces voy a tener que hablarte yo, entonces, bueno, me voy a trabajar un poco más. Dale. Muy bien, vamos a estar con los compañeros otro sábado más. Estamos en la Plaza Colón, en un acto de la Unidad Popular, pero para hablar un poco también del tema que nos ocupa sábado a sábado, en qué tal, amigos, que es el tema muchas veces de los recursos naturales, la entrega de los recursos naturales. Y bueno, queríamos tener la opinión de Gonzalo Abella. Gonzalo, buenos días. Y bueno, no tenemos retorno, pero queremos rescatar tu opinión sobre esta entrega que está ocurriendo de los recursos, de los bienes naturales. Bueno, un abrazo en esta mañana hermosa, primaveral entero, en medio de este clima loco que tenemos por el cambio climático que estamos sufriendo. El cambio climático es increíble, ¿no? Entre paréntesis. Siempre se le llamó efecto invernadero. Ahora nos impusieron el cambio climático. Porque claro, si vos decís efecto invernadero, todo efecto te obliga a pensar en una causa. En cambio, si vos hablas de cambio climático, bueno, las cosas las fiesta el mundo, amigos. Pero yo vengo muy conmovido porque todo el dolor que sentimos los que caminamos la campaña y sentimos la campaña se resume en los fríos datos del censo agropecuario que se acaba de publicar ayer. Es la más brutal acusación contra el gobierno del Frente Amplio que se puede imaginar, los datos del censo agropecuario. Todo lo que soñamos, los que éramos de izquierda en los años 60 y 70, de una mayor equidad, de la no exclusión, sabiendo que la no exclusión fundamentalmente depende del acceso a la tierra. Toda la negación de todo eso ha sido del Frente Amplio. Pero con una cosa que es peor todavía, que tiene que ver con el tema que ustedes están tratando. Hasta 1980, 1990, la fertilidad de nuestra tierra estaba ahí intacta. En el régimen injusto de la latifundia, estaba ahí. Hoy, la luz verde a las transnacionales saqueadoras generan un desmantelamiento de los recursos naturales, porque generan que aumente el cáncer infantil, la muerte, la fumigación sobre suelas rurales, a tal punto que hasta nos niegan información estadística sobre salud infantil en el campo, y sobre todo sobre la comparación de lo que es la salud en los lugares invadidos por las transnacionales y de lo que mantiene la agricultura tradicional. Entonces, es brutal lo que está pasando, y eso genera, desde el lado político, lo que es la unidad popular, la ley, considerar a todos los que estamos de este lado, condenando al club de los cuatro partidos que desde el poder están bancados. Bueno, compañeros, ¿cómo hemos llegado por ahí? Bien, correcto, Vikingo. Bueno, queríamos hacer esta salida, tenemos que regresar a la actividad. Un abrazo grande y bueno, estaremos por ahí el próximo sábado. Hasta luego, Vikingo, un abrazo. Bueno, como vemos, Nicolás también se ha vestido con la camiseta de que está el amigo haciendo su participación. Y bueno, ahora sí, gurisas, ¿cómo andan? Veo que el calor o la mañana les ha complicado la llegada. No, no hicimos noche, descansamos bien. Primero que nada, buenos días a toda la barriada. Muy emocionada porque hace pilones que no hago radio comunitaria, que no estoy en una radio, y la verdad que está bien acá llegando con ustedes. Y no, en realidad se nos complicó la llegada por la nueva terminal hermosa. Sí, el país de primera, qué gran terminal. Y yo entre Colón y Lecico ahora quede más lejos todavía. Sí, más lejos queda. Sí, salado. Toda la gente puteando cuando se bajó, porque claro, pila no sabían que había que tomarse un ómnibus de una hora, que se tenía que bajar a la terminal y después caminar a la feria. Claro. Lo bueno es que hay que caminar para ir a la feria, pero está la desinformación. Por lo menos la gente camina un poquito, ¿no? Sí, no. El tema está bueno ese, pero la desinformación que hubo, que ahora estaban repartiendo los libritos con las líneas y todo eso, y está. Lo importante, tocando de ese tema, que a mí me surge la pregunta, es ¿a quién beneficia realmente? Nosotros no tenemos una zona norte realmente congestionada comparando con lo que podría ser, un barrio del conurbano de Buenos Aires, barrio con miles y miles de personas. Digo, tengo una zona tácticamente en el medio semi-rural, ¿no? ¿No era necesario crear este tipo de infraestructura vial para la zona? ¿A quién beneficia? La única necesidad que visualizo, que siempre los vecinos se movilizaron por eso, sobre todo en la Carbonera, era una línea que llegara intrabarrial. Sí. Pero está, y para Melilla también, el L11 y el L10, que son las únicas dos líneas, que la frecuencia sigue siendo la misma hace muchos años. Pero después, o sea, venía muy bien funcionando, todos los vecinos quejándose, o sea, fue eso lo que me estresó también, ver como la amargura de, bueno, ¿cuándo sale el ómnibus para tal lado? Bueno, nosotros nos tomamos un ómnibus para Peñarol y después iba hacía Máximo Santo, hacía todo conciliación y nunca llegaba por el ferrocarril. Cuando preguntamos, nos dijo que no, que en realidad teníamos que tomarnos el 147. Entonces, nos bajamos y venimos caminando. Por eso la hora la llegada. Buenísimo. Coméntenme un poco lo que es el proyecto Ateneo Germinal, ¿sí? Y lo que fue en algún momento el proyecto de radio y las perspectivas que ustedes tienen a futuro de tratar de retomar ese trabajo desde el barrio. Bueno, el proyecto de Ateneo Germinal, o de Germinal en sí, cumplió el año pasado en octubre sus 14 años. Comenzó con la radio comunitaria, Germinal FM, en el barrio, en Villa Colón, donde estamos, que varias veces nos mudamos. Al principio salió desde un baby fútbol allá del barrio, y después se trasladó con el tema de los allanamientos en el 2002, que todavía yo no estaba participando, y luego se afincó ahí en la casa en Fauquet y Pinta, donde estamos hoy, en el 2004. Desde el 2004 se vienen desarrollando diferentes actividades, proyectos de huerta orgánica, biblioteca, talleres de niños. En este momento, yo quiero comentar la huerta que tiene, es hermosa. Bueno, y ahora con la lluvia y este sol, no te podés imaginar cómo se vinieron los rabanitos de tan buenazo. Sí, el compañero Mario está trabajando ahí fuerte. Y está mejorando y haciendo eficaz el espacio, porque ahí había mucha caña, mucha cosa que molestaba, y bueno, de a poquito se le fue ganando el espacio a eso. En este momento la radio no está funcionando desde 2008, cuando cumplimos los 10 años, en diciembre del 2008 dejó de funcionar por una cuestión más bien de recursos humanos. Destacar también que no nos censamos en el 2007, por lo tanto el 2008 estuvimos saliendo fuera de lo que es la ley de radiodifusión comunitaria. Y bueno, las perspectivas es, sí, de poder salir con la radio nuevamente. Todavía, la comisión que se encarga de eso está en veremos ahí. No han habido nuevas noticias de... Bueno, todo un tema técnico, ¿no? Los equipos, la antena, de cómo llegar, bueno, de cómo está haciendo la actividad de las radios comunitarias al día de hoy con la ley vigente. Una pregunta que me surge, sí, y como para poder esclarecer a la gente en el barrio, ¿cuál es el objetivo o cuál es la relación o el fin de lo comunitario, de la radio, con el barrio? Bueno, primero que nada, tenemos como definición cualquier trabajo comunitario, cualquier herramienta, así sea, si bien no estamos saliendo con la huerta y con el taller de niños, que tampoco está funcionando, tampoco funcionó este año, así, pero sí la biblioteca, por ejemplo, es llegarle al barrio y que el barrio se nutra, o sea, que sea una retroalimentación de las herramientas de organización que puede tener la gente. Fuera de lo gubernamental, lo que es el gobierno, lo que son las comisiones de fomento comunes, tratar de generar espacios libres de organización. Y bueno, el espacio físico es el Ateneo, pero se puede concretar en una plaza o se puede concretar en cualquier otro lugar. Creo que ese es el fin más macro, o sea, organizar... los espacios de lucha que la gente tiene vincular, en común. Y vincular al barrio con un micrófono que se le abre. En el caso de la radio, sí, ¿no? En el caso de la radio, sí. Sabemos que hay radios que si bien son abiertas o que siempre se vincula a determinado grupo de gente, más bien militante, o que también se va haciendo, ¿no? Pero... En el caso de Germinal siempre fue medio versátil, fue siempre medio como... Yo me acuerdo que empecé con un programa del gremio del Liceo 9 y veía llegar a metaleros, veía llegar a profesores del IPA, entonces como que cada grupo tenía... Había un bueno, estuve operando un programa de tango en su momento, y o sea, cada expresión tenía su lugar, ¿no? Y estaba bueno, la verdad que por eso se extraña. Pero también lo que es el proyecto de biblioteca comunitaria es, para mí está buenísimo, que acá la compañera lo puede explicar mejor, llegar a la gente, o que la gente venga y hable de tal libro, y lleve como han llevado un par de vecinos que siempre están ahí llevando libros, nutrir, ¿no? Y que todo eso sea gratis y sea un compromiso de parte de los mismos vecinos. Llevar, traer y vincularse, como decías vos, que es re importante en esta era de la tecnología, acercarse y verse a los ojos. Bien, le comentamos a la audiencia que el domingo que viene, el domingo 16 de diciembre, tenemos una charla entre vecinos sobre políticas extractivistas y situación del agua en el Uruguay, ¿sí? Vamos a estar participando los colectivos de ¿Qué tal amigo? Y del Ateneo Germinal, realizando esa actividad para acercarnos a los vecinos del barrio, para comenzar o continuar. Generando esa conciencia necesaria que nos pare desde una perspectiva crítica frente al modelo que ya se viene llevando adelante, como comentamos a lo largo de este programa. ¿Cómo ven la actividad? ¿Sí? ¿O cómo conciben la actividad? Y bueno, con mucha expectativa. Vicky está pensando ahí, está pensando, Vicky no habla. Hace rato, está pensando. Ella es muy pensativa. Vamos a hacerla hablar. Hola Vicky, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Buenos días. Buenos días. No, nada, es que un poco. ¿Cómo consiguen la realización de estas actividades a nivel barrial? ¿Sí? O si creen que desde el barrio se puede comenzar a construir ciertas perspectivas críticas, cierta conciencia, cierta toma de decisiones frente a un modelo que se nos acerca, frente a un modelo que ya está generando consecuencias, como veníamos comentando a lo largo de este programa, la situación del agua contaminada que veníamos desarrollando, por ejemplo, el uso indiscriminado de atracina en la cuenca del Santa Lucía Chico, que ya viene generando elevados índices de contaminación en el agua que consumimos en Montevideo, ¿sí? Entonces, como que vemos que el agua, el problema del agua, no es un problema a futuro, o no es un problema que atañe a otras sociedades en otros continentes, sino que es un problema que ya estamos viendo, que ya estamos padeciendo, y que es bueno también acercárselo a la gente, ¿sí? ¿Cómo ven estas actividades, la realización de estas actividades a nivel barrial? Me parece que lo fundamental es generar nuevas prácticas dentro del barrio en conjunto, y que el barrio se pare de un punto más crítico, que pueda hacer un análisis propio, personal, individual, crítico, y bueno, y nosotros como colectivo. No sé si mencionamos los invitados, y va a ser Marco Fernández, que es un profesor de geografía del IPA, que está bien informado sobre estos temas. En varias oportunidades él ya ha estado. Nomás este cumpleaños pasado de Ateneo Germinal, él estuvo formando parte por el lado del Plan IRSA. Claro. Que es muy interesante escucharlo. Y bueno, todavía no mucho más. Bien. Bueno, lo vimos con expectativa porque se vienen desarrollando en varios lados las charlas con el tema de la mega minería, del agua, con lo que se viene en La Paloma, allá en el Palenque, también con el puerto de aguas profundas. Y tal, como decía Vicky, de que el barrio tenga herramientas de análisis, a ver, bueno, qué está pasando, qué nos traen, y sin irnos al agua, que es un tema más que fundamental porque es nuestra vida, lo cotidiano que es, por ejemplo, vivir el cambio del sistema de transporte metropolitano, ¿no? Con todas las rutas que están haciendo. Eso es parte de un plan de modificación también de infraestructura de transporte, que tiene consigo la cosa de esta de la fibra óptica que también pusieron acá en Colón, todas las cosas de comunicación. Y nada, esperemos que esté bueno. O sea, hablas vos, Diego, así que bueno. Te pusimos ahí en el volante. Otro de los de los oradores o de la gente que va a estar llevando adelante la actividad voy a ser yo, y que voy a estar hablando básicamente de la situación del agua en nuestro país, ¿sí? Es un tema interesantísimo, ¿no? Podemos decir que del año 96 el acuífero guaraní, que era controlado por las diferentes universidades de Paraguay, Uruguay, Argentina, desde el año 96 es controlado por el Banco Mundial y por la Cuarta Flota Mundial. Y si a ello le agregamos todo lo que es el desarrollo del Plan IRSA y de los agronegocios sobre el acuífero guaraní, tenemos que hay un programa ya configurado, ya orquestado para esta región, que nosotros recién nos estamos desayunando, ¿sí? Nosotros recién comenzamos con estas actividades, otros colectivos ya han comenzado, pero lo prematuro, ¿sí? de nuestra situación frente a tal modelo y frente a tal situación, ¿no? estrechamente vinculado a esto, yo quiero también mandar un saludo a la gente que mañana va a estar en La Paloma, ¿sí? Es una actividad realmente importante, como ya decíamos, una marcha que se va a realizar otra vez en el interior de nuestro país, ¿sí? en esa intención también de descentralizar la lucha y que la lucha no se centre únicamente en Montevideo, sino que también salga al interior de nuestro país, porque realmente allí es donde se van a ver más afectados. Esta vez va a ser en La Paloma, ¿sí? Va a ser mañana a las 7 de la tarde. La consigna de la marcha es contra el modelo forestal y contra el puerto de aguas profundas. Y contra el puerto maderero, en verdad, porque lo que hay en La Paloma es la ampliación del puerto de la Paloma para lo que es la extracción y la exportación de la madera, ¿sí? También tenemos el problema del otro puerto que está proyectado, que va a ser en el Palenque, supuestamente, o un Puerta del Sol, no se sabe bien, que es el puerto de aguas profundas, ¿sí? Yo cuando digo no se sabe bien, porque desde las autoridades no saben realmente en dónde lo van a poner. Sí está proyectado, sí lo van a llevar adelante, pero no saben bien cuál es el lugar. Bueno, frente a eso también nos estamos movilizando, también nos estamos levantando. Le comento a la gente también que se está llevando adelante lo que es la coordinación contra los megaproyectos en Montevideo, los jueves a las 7 de la tarde en el local de la Solidaria, y a nivel territorial lo que es la Asamblea Nacional Permanente, sí, con la incorporación de más de 30 colectivos que forman parte de esa Asamblea Nacional Permanente que viene luchando intensivamente contra este modelo. Bueno, un placer tenerlos aquí en Radio Corsaria. Esperemos que este domingo podamos tener varios vecinos, ¿sí? Para poder hablar con ellos, participando, claro, para poder estar y comunicarnos y vernos a la cara y comentarles de los problemas que estamos padeciendo, que ellos también están padeciendo, pero que inconscientemente no lo ven. Y bueno, un saludo a la audiencia. Y así se nota que usted cuida el agua mucho, porque no le llevó un mate a las chiquilinas, ¿no? Tampoco lavadito ya. una cosita antes, sí. Bueno, repetir esto, domingo 16 de diciembre en la Plaza 12 de Octubre a las 18 horas, la actividad con ¿Qué tal amigos? Y Ateneo Germinal, y una convocatoria el lunes 10 de diciembre se conmemora una vez más el Día de los Derechos Humanos. Y desde los Ateneos hacemos una convocatoria hacia el Memorial del Cerro, que no tengo bien la hora que va a ser el acto allá en el Memorial, pero convocamos para acompañar a los compañeros de los familiares de detenidos desaparecidos. Sí, también otra información que ahora me está quedando. El 11 de diciembre, martes 11 de diciembre, se va a votar en la Cámara de Diputados lo que es el puerto de aguas profundas, ¿sí? que estamos hablando. Ya tiene la media sanción de los senadores y ahora el proyecto pasó a la Cámara de Diputados. Es el proyecto de megaminería de gran porte, el otro que va a estar ahí también latente. Diferentes agrupaciones van a estar reunidas ese día allí en el Parlamento. Y bueno, a todo aquel que le interese, a todo aquel que crea que es conveniente expresarse de frente a los diputados de la nación, van a estar acompañados con diferentes colectivos allí repudiando ese hecho y tratando de que la ley no salga, pero está difícil, ¿no? Esperemos, vamos, bueno, a ver qué pasa. Bueno, gracias, compañero. Bueno, así nos vamos. Otro programa más de ¿Qué tal amigos? Recordamos, los compañeros están en la Plaza Colón, en lo que es el acto de la Unidad Popular, y nosotros aquí de Radio Corsaria. Vamos arriba, nos estamos viendo.